Anímate a vivir toda una noche conmigo. Anímate a aceptar la invitación. Anímate, amor mío. Anímate a vivir toda una noche conmigo. Y déjame besarte hasta morir cada rincón prohibido. Anímate a vivir de a dos. Anímate a sentir amor. Anímate, anímate conmigo. Anímate a vivir de a dos. Anímate a sentir amor. Anímate, anímate mi amor. Anímate a vivir toda una noche conmigo. Y déjame la marca de tu amor, así nunca te olvido. Anímate a vivir toda una noche conmigo. Que yo quiero cansarme hasta morir de tanto repetirlo. Anímate a vivir de a dos. Anímate a sentir amor. Anímate, anímate conmigo. Anímate a vivir de a dos. Anímate a sentir amor. ¡Anímate! ¡Anímate, mi amor! Toda una noche conmigo. Anímate a sentir tu corazón latiendo junto al mío. Anímate a vivir toda una noche conmigo. Que ya llega el final de esta canción y al amor hay que vivirlo. Anímate a vivir toda una noche conmigo.